Veo el número 11, 11 por todos lados. Y números capicúa. ¿Qué significado puede tener? El 11-11, el 22-22, hay números que muchas personas comparten conmigo que se le aparece continuamente. Bien, con relación a esto, lo principal, vamos a ir de lo más importante a lo menos importante, aunque lo menos importante también tiene un sentido muy trascendente. Empezando por lo principal, ojo con la mente. La mente es juguetona y nuestra realidad está llena de números. Basta que tú, en tu mente, te fijes en un número para que ese número lo veas. Pero es que si te fijas en otro número, ese otro número también lo verás por todas partes. Yo recuerdo cuando, hace ya muchos años, cuando María Jesús, mi mujer, estaba embarazada, nosotros tenemos tres niños, que cada vez que se quedaba embarazada, veíamos a mujeres embarazadas en nuestro entorno continuamente. Parecía como si todo el mundo estuviera embarazada, como si todas las mujeres estuvieran embarazadas. Nos paseábamos por la calle y veíamos mujeres embarazadas por todos sitios. Sin embargo, cuando se pasa ese estadio de estar embarazada tú o tu pareja, dejas de verla. Parece que ya no hay embarazadas porque no te fijas en ellas. Con los números pasa lo mismo. Te fijas en un número y ese número lo empieza a ver por todas partes. También lo están los otros, porque vivimos en una sociedad donde la numerología, los números, lo utilizamos para muchas cosas. Por tanto, en primer lugar, cuidado con la mente, ojo con la mente. La mente es juguetona y la mente te puede llevar a pensar que lo que es simplemente un hecho normal y corriente, la fijación en un número concreto, tú le empieces a buscar otro sentido. Un sentido que puede ser una especie de mensaje para tu vida o algo que sea trascendente para tu vida. Por tanto, y en primer lugar, ojo con la mente. En segundo lugar, es cierto que a través de la numerología hay señales de la vida. Y es cierto que hay entidades y que hay seres que están en contacto con nosotros y compartiendo con nosotros y que nos hacen llegar mensajes a través de esos números que se repiten. Pero para eso tenemos que dejar la mente a un lado, tenemos que buscar más dentro, tenemos que buscar la resonancia en nuestro interior. Intentar percibir en nuestro interior qué es lo que sucede cuando ese número aparece en nuestra vida. Y no solamente números, sino muchas señales que la vida está dando continuamente. Esos números son una especie de código de geometría sagrada que pueden servir para activar determinadas facultades, determinados componentes que tenemos dentro y que aún no hemos descubierto. Son una especie de muletilla, de herramienta que la vida está poniendo a nuestra disposición precisamente para eso. Pero, claro, hay que desligarlo de lo que puede ser simplemente un engaño mental. Y la única forma de desligarlo es meterse dentro. Buscar aquí, no aquí. No buscar interpretaciones en la cabeza. No volverte loco intelectualmente, esto qué significará, esto qué querrá decir. No, simplemente si lo que tú ves por todos sitios es ese 11-11, intenta callar la mente. Siléncíate. Guarda silencio. Siéntate, respira. Respira conscientemente y repite para ti, 11-11, 11-11, a ver qué sale de aquí, no de aquí, sino que a ver qué sale de aquí. Te puedes llevar sorpresas, porque lo que sale de aquí, lo más seguro es que no tenga nada que ver con lo que tú habías previsto mentalmente, que no tenga nada que ver con ningún tipo de mensaje, de ningún perfil que tú hubieras previsto anteriormente. Es un mensaje que va a resonar en el corazón y va a ser un mensaje siempre de corazón. Probarlo, merece la pena.